un pastorcico solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amor llegado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado. Que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora, con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcito, y desdichado, de aquel que de mi amor ha hecho ausencia, y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, y muerto se ha quedado asido de ellos, el pecho del amor muy lastimado.